Los llamados de atención del Señor para aquellos que se contactan con Él, que quieren ser sus discípulos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Prestad atención a lo que estáis oyendo. La palabra de Dios y toda la doctrina que brota de la palabra de Dios y que conserva como un tesoro la iglesia es luminosa, se ofrece a todos, es apasionante y atractiva. Sin embargo, necesita que se le preste atención. Por eso el llamado de Jesús, prestad atención. Los que tengáis oídos para oír, es preciso que pongan el deseo de oír. Hace unos años, tal vez ustedes conozcan al padre Tomás Orel, esto es entre nosotros. Padre Tomás, padre inteligentísimo, y aparte enorme, grandote, ahora está predicando ejercicio de mes a las novicias. Era seminarista, estábamos en Paraná, y unas clases aburridísimas, un profesor realmente lamentable, aula magna, muchísimos seminaristas, y él acostumbraba a hacer eso, se sentaba en el último banco, como era enorme, quedaba bien sentadito aunque no tuviera respaldo, nada, y tenía unos anteojos grandotes, se pintaba unos papelitos blancos, dos ojos enormes así, se los pegaban en los anteojos, así que se dormía toda la hora, pero de lejos se veían los ojos enormes, grandotes, bien atentos, prestaba atención. Bueno, ese profesor ciertamente que lo merecía, digamos que se le hicieran esas cosas, era imbancable, era aburrido. Bueno, pero la palabra de Dios, puede ser aburrida la doctrina de la iglesia si no le prestamos atención, y si muchas veces aún leyendo el evangelio o escuchando la doctrina genuina de la iglesia no siempre la entendemos o no la penetramos o también nos dormimos, no es porque le falta pedagogía a Jesucristo, no es porque le falta atractivo esa palabra. En realidad la dificultad está en nosotros. Nos cuesta penetrar las cosas que nos piden un cierto esfuerzo. Más aún, nos cuesta entender las cosas que de alguna manera nos complican la vida y nos piden decisiones. Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es este. Pero fue drama de todos los hombres después del pecado original. Santo Tomás le llama a este vicio la pereza espiritual o la sedia, que muchas veces se mezcla también con la otra pereza normal, el que simplemente es perezoso, es chanta, le cuesta los esfuerzos. Pero acá es algo más sutil y más peligroso también, porque una persona puede ser sumamente activa, dormir 5 horas por día y sin embargo tener esta pereza del espíritu. ¿Esta pereza espiritual qué es? Sencillamente, dice Santo Tomás, disgusto de las cosas altas por el esfuerzo que éstas implican. Entonces, no hallo todo el sabor de entrada, al menos, que yo esperaba en estudiar, en leer, en meditar. Son cosas altas, grandiosas, que a muchos santos los embriagaron y les dieron el sentido de sus vidas. ¿Y por qué a mí algunas veces me aburren? La dificultad está en mí. De entrada no hace la dulzura que yo esperaba. Entonces, o hago el esfuerzo de penetrar, o sencillamente empiezo a buscar otras dulzuras, como el picaflor que va de florcita en florcita buscando un poco de dulzor. Y así estamos muchas veces en nuestra vida. Estamos llamados a cosas altas. Estamos llamados a iluminarnos con la sabiduría del Evangelio, con la sabiduría de Jesucristo. Estamos llamados todos, no solamente los apóstoles que en primer lugar escucharon estas palabras del Señor, a estar atentos cuando oímos al Señor. A eso estamos llamados y nos vamos a plenificar y realizar como hombres en la medida que escuchemos y cumplamos esa palabra. Pero resulta que cuando empezamos a percibir el esfuerzo que nos pide, Si no damos ese paso generoso de seguirla peleando, entonces vamos a empezar a buscar otras cosas. Porque también dice el mismo Santo Tomás, el hombre no puede permanecer mucho tiempo en la tristeza, en el disgusto, en el sinsabor. Entonces empieza a divagar por las cosas, empieza a disiparse, empieza a buscar lo fácil y se empiezan a dar lo que son como las hijas de este vicio, de esta pereza espiritual. Una de las hijas que Santo Tomás ya señalaba en el siglo XIII, pero que tienen tanta actualidad en nuestra sociedad. El hombre llamado a la contemplación, llamado a la unión con Dios, llamado a dominar la tierra contemplando el plan que Dios había establecido, resulta que ahora permanece en la superficie de las cosas. Y así, por ejemplo, algunas características del asedioso, del perezoso espiritual, dice Santo Tomás, la charlatanería. Ese hombre es incapaz de pensar, de reflexionar, se refugia hablando, pero no hablando en serio, sino hablando por hablar. Puede estar hablando delante de una pared, pero basta que no lo interrumpan, él sigue hablando y está contento. Otra característica del perezoso espiritual, la falta de constancia. Claro, todo lo que le pide esfuerzo ya lo cansa, lo aburre. Entonces se cansa de empezar libros y nunca los termina. Empieza un artículo y lo deja por la mitad. Empieza un oficio, un curso o una actividad y al poquito tiempo, ya cuando la cosa no se pone tan agradable, lo abandona. Pero también inconstancia, por ejemplo, los propósitos. Y hasta inclusive, dice Santo Tomás, inquietud física. Esas personas que no pueden estar mucho tiempo en un solo lugar, en una conversación, porque ya se aburrieron enseguida y tienen como hormigas y van picoteando de aquí a allá. Bien, varias de estas cosas que ciertamente pueden estar en nosotros, pero que están muy radicadas en nuestra sociedad, de alguna manera en nuestra cultura. Somos hijos asediosos de este tiempo. Bien, ante todas estas situaciones, sencillamente Jesús nos dice, estén atentos, esfuércense. Mi palabra ciertamente que es dulce, mi palabra ciertamente que es luminosa, pero es preciso pasar esta prueba de la constancia. El profeta Ezequiel tiene una visión hermosa. Se le aparece un ángel con un rollo de la ley, un texto de la escritura, y le dice a Ezequiel, come. Y Ezequiel dice, pero ¿cómo voy a comer esto que es un papiro? Y sin embargo obedece. Al principio le resultó árido, seco, pero después, dice el mismo profeta Ezequiel, eso se le volvió dulce como la miel. Así es la sabiduría de Dios, así es la Sagrada Escritura, así es la doctrina de la Iglesia. Aunque me pida esfuerzos en un principio, cuando la voy penetrando, se me vuelve dulce como la miel. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que estemos atentos, que tomemos en serio a Jesús, que nos dice, prestad atención a lo que oís.